Bienvenidos y bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Esta semana comenzamos con Nano Vegano, Hulk, Ser, Nunca, Parecer. Tema incluido en su álbum en solitario, Si no hay viento, rema. Nano Vegano, abriendo mucho más que rock and roll. Yeah. Desde Casbah Music nos llega L'amor del rey. Situación extrema es el tema que además ha servido como video lyric. Lleva un tiempo ya en YouTube desde noviembre de este pasado año 2021. Por si quieres verle las caras al amor del rey en el canal de YouTube de Casbah Music, puedes verlo aquí. Vas a escuchar Situación Extrema. Seguimos rock and rollando y mucho más que rock and roll. Predicador JJ Bolton nuevamente en las ondas radiofónicas de mucho más que rock and roll. La carretera me curará. Diego Núñez remix. Atento a la jugada. Atento a la ruta al paraíso. Maldito Record 2022 a través de Maldito Digital, el nuevo disco, el nuevo trabajo discográfico de Predicador JJ Bolton. La carretera me curará, la carretera lo hará. No puedo ayudarte si no me curo yo antes. La carretera me curará, la carretera lo hará. No puedo ayudarte si no me curo yo antes. No mada, yo soy mamá. No tiene raíz. Lo siento, cariño, la vez. bestia y yo nos tenemos que ir. Las estrellas y el paraíso están muy lejos de ti y de mí. Hay una promesa en la mesa que vamos a cumplir. La carretera me curará, la carretera lo hará. No puedo ayudarte si no me curo yo antes. La carretera me curará, la carretera lo hará. No puedo ayudarte si no me curo yo antes. Cabalgo sin descanso hacia ningún lugar. Los animales, la lluvia, las mariposas son mi santo grial. En mi espalda mis estandartes gritan con el corazón. Más investigación, cáncer, por Dios, menos corrupción. Walking on the moon, walking on the moon. A cumplir, la carretera me curará, la carretera lo hará. No puedo ayudarte si no me curo yo. Ahí quedaba ese remix realizado de La carretera me curará por Diego Núñez de la banda Predicador JJ Bolton. Nuevo trabajo, Ruta al Paraíso, editado por Maldito Records con Maldito Digital en este 2022. No es nada la cosa, ¿eh? Y quien nos llega ahora es un clásico, un reconocidísimo músico español llamado Salvador Domínguez. Esta nueva canción se ha grabado entre Madrid, Mindsport Studio, y Alicante, el Casteller Studio, mezclado y masterizado posteriormente en los Cookham Studio en Reino Unido por Stuart Epps, Led Zeppelin, Elton John, Twisted Sister, Bad Company, etcétera, etcétera, etcétera. Todo bajo la producción de Salvador Domínguez. Fandango in Rock, Seville's Burning, Dance of the Night. Mucho más que rock and roll, te invita, por supuesto, a visualizar el vídeo de Salvador Domínguez en el canal de Maldito Records. We'll be right back.

primera referencia en vinilo. Hablamos de la banda valenciana Bajo Cero, o 4 Bajo Cero, Presa o Rival, así se llama el single, o el vinilo single, concretamente, que incluye el primer adelanto presentado por la banda. Un gran aperitivo de lo que será su próximo disco previsto para este año 2022. Puro rock duro de la mano de 4 Bajo Cero. Son Ilusiones es el nuevo disco de la banda Silenciados. Además, la canción que da título al disco ha servido para la grabación de un videoclip bastante curioso. Una mañana soleada y fría, un café en una terraza de Yagüe, el Renault 11 de nuestro hermano, heredado por su sobrina Ainsane, la cámara de un móvil, una cruz, una cinta casete y muchas ganas de contarte una historia. Son Ilusiones, ¿qué más da? En mi patio cuando llueve huele al resurgir del aroma de las manos encalladas. ¿Te parece bonita la historia? Más bonito te parecerá el videoclip. Pero aquí, en mucho más que rock and roll, en nuestro espacio radiofónico, nos quedamos escuchando su música. Para otra de las bandas que nos hacían llegar su música a través de nuestro correo electrónico. Reinventarse o morir. El progreso artístico de Bulge, Julien Alberdi, Andoni de la Cruz, Alberto Aguilus y Jan Hitz en la Rañaga emana de su inconformismo y su avance implacable, el mismo que se puede apreciar en sus conciertos. Pues bueno, aquí lo tenemos nuevamente en la carretera con una extensa gira que los llevará por un montón de lugares en la Ibérica Península y que esperemos que las diversas restricciones que se están sufriendo en muchos puntos no eviten que puedan seguir actuando. Suelta. Trastienda continúa la presentación de Que sea lo que Dios quiera, su nuevo trabajo discográfico, y que comenzaron el pasado 28 de enero en Madrid y que también los llevará por un montón de localidades como Badajoz, Junkler, Ávila, Sevilla, Málaga, Vitoria y más fechas que todavía están por llegar. Además también participarán en el Festival Rocksario el 30 de julio. Aquí haciendo la promo pertinente para que no se quede dormido en los laureles, Que sea lo que Dios quiera, nuevo disco de Trastienda con su tema, el que hemos escogido para sonar en esta ocasión, Despertar. Despertar cada mañana con ganas de libertad, apretando bien los dientes, preparado para luchar. No podés callar mi canto porque nunca entenderéis. Anunciaban Juanchu Scalari el otro día en su página de Facebook que los discos en vinilo que recogían pues parte de la historia musical de esta banda estaban agotados. O sea, prácticamente antes de salir ya casi habían desaparecido. Para quien tuvo la oportunidad de hacerse con una copia, enhorabuena. Quien pueda disfrutar de sus directos, enhorabuena. A ti que estás escuchándonos, enhorabuena. Vas a escuchar la Rude Band tres veces rebelde. El día en el que tú naciste, no parabas de llorar. Sabía que te harías fuerte, mucho más que los demás. El consuelo iba más allá. En mis brazos al tenerte, cualquier miedo vencerás. Naciste tres veces rebelde. Perteneces a una tierra que no ha parado de luchar. Tres veces rebelde. Llegando a mucho más que rock and roll, al final de nuestra emisión radiofónica, nos queda tiempo, creo que para casi dos, tres bandas. Vamos, venga, vamos a lanzarnos con Punkretas, una banda que a través de Instagram nos enviaban su música o se ponían en contacto con mucho más que rock and roll, en este caso con sancocho.com, para la emisión de su música a través de este tu programa mucho más que rock and roll. Así que pasemos pues a escuchar Punkimorfosis, Punkimorfosis, perdón, de Punkretas. La conocí en la cola del supermercado. Ella iba por cerveza y yo iba por pecado. Luego nos fuimos hasta el parque para conversar. Ella era una punky y yo un tipo formal. Y allí se hizo unos porros y me invitó a fumar. Me entró la risa floja y un cuelgue brutal. Luego ya nos despedimos y yo me fui a currar. Bueno, ahora sí nos despedimos hasta la próxima semana. Mucho más que rock and roll, lo mejor del rock, del punk y del metal, cada semana al pie del cañón, ofreciéndote lo que acabo de comentarte. Vamos a cerrar con The Cuates, una banda de la isla de La Gomera, ya desaparecida hace un montón de años. Nos dejaron en legado su música en una maqueta, dos temas, Bienestar y Gomera Allí. Vamos a quedarnos con este último, con Gomera Allí, que es el que cerrará la emisión de esta semana. Gente, nos seguimos viendo, nos escuchamos, sean malos hasta la próxima semana. También sean malas. Varios siglos atrás, en el que el sol brillaba, en el que cantaban gomeros valientes que bailaban y gozaban de su libertad. Gente alegre y fuerte que vivían a su rollo en este lugar. Pero un día llegaron hombres de mala raza, trajeron a la tierra el frío de las espada. Cristianos miserables, nunca os perdonaremos lo que aquí pasó. Regaste esta tierra con la sangre de un pueblo que no se rindió. El mar azul inmenso que les dio nacer de rojo se tiñó. Un grito de venganza en la cumbre soy yo. No puedes permitir que borren nuestra historia, historia verdadera, hijos de La Gomera. No puedes olvidar que hubo resistencia, que aquí no hubo conquista, solo hubo masacre. No te puedes callar y te hierve la sangre. El grito de venganza se llama libertad, se llama dignidad, se llama independencia. Gomeros valientes que bailaban y gozaban de su libertad.